Hola, este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora o su teléfono. Por años, Dios me ha dado el privilegio de poder compartir ideas y conceptos para inspirar a miles de personas, ayudándole a llegar a sus metas. Hoy, a través de Renuevo, tengo la oportunidad de expandir estos esfuerzos, alcanzando nuevas amistades. Gracias por dejarme ser parte de su vida. De verdad se lo agradezco. Estoy aquí para decirte que tú lo puedes hacer, que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te da la capacidad para alcanzarlo. Ahora, me toca darte la bienvenida a nuestro programa Sin Límites. Qué privilegio poder compartir momentos con personas que de verdad ayudan a inspirar a uno. Hace poco tuve la oportunidad de pasar un tiempo bien agradable con nuestros amigos Harry y Evelyn Prats, maestro dinámico de la palabra de Dios, con un programa radial que invita a las personas a vivir su vida con propósito. Aquí está esa entrevista. Y recuerde que para Dios nada es imposible. Hoy conmigo se encuentra Harry Prats y su esposa Evelyn Prats, programadores del programa Viviendo con Propósito, y hoy vamos a compartir con ellos algunas historias. ¿Cómo se encuentran hoy? Nos encontramos muy bien, gracias. Sí, Evelyn. Hola, Johnny. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno. Quiero que ustedes tomen un minuto y nos digan quiénes son y qué es lo que hacen. Bueno, como ya hemos dicho, mi nombre es Hermano Prats, y como digo, mi programa radial, Viviendo con Propósito, esta es mi bella y hermosa esposa, Evelyn, y estamos contentos de esta oportunidad de poder compartir las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos han ayudado a romper límites. Como un fondo histórico, por así decirlo, yo emigré aquí a los Estados Unidos desde Puerto Rico en 1965. Y en el 1971 fue redactado a las Fuerzas Armadas durante ya fines de la guerra de Vietnam. Y para ese entonces yo era un muchacho bien problemático, con problemas de alcohol y esas drogas recreales. Y en esa condición y en esas actitudes ingresé en las Fuerzas Armadas. Y no pensaba que de ese llamado iba a ser una carrera de más de 30 años. En junio de 1975 yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, y todas esas cadenas fueron rotas y hubo una transformación total y completa en mi vida. En cambio, mi esposa, ella aceptó al Señor Jesucristo en una plaza de Caguas, Puerto Rico. Creo que fue con los jóvenes cristianos, ¿no? Un grupo que se reunía en la plaza de Caguas y se llamaba Los Jóvenes Cristianos. Ahí me entregué al Señor. Así es, ella allá en Puerto Rico y yo aquí en el condado de Brooklyn, Nueva York, aceptamos el Señor, pero más o menos al mismo tiempo, y ya Dios tenía esos planes para ella y para con mi vida. Y nos casamos en 1979, y hoy ya tenemos dos hijos y tres nietos. Estamos muy contentos con ellos, todos muy hermosos y saludables, gracias al Señor. Actualmente, yo estoy retirado de la Fuerza Aérea, como ya he mencionado, donde serví por más de 30 años. Y recientemente me retiré del Club 700, donde yo trabajaba para un departamento llamado Operation Blessing. Mis responsabilidades ahí en ese departamento era coordinar con 30 iglesias aquí en la área central de la Florida para ayudar a los que estaban hambrientos y necesitados. Y como promedio y como esfuerzo de estas 30 iglesias, alimentábamos a más de 10.000 personas mensualmente aquí en la Florida Central. Wow. Y uno de lo que pudimos lograr, uno de los logros mayores, es que ya a fines de mi carrera con Operation Blessing, pudimos unir a varias iglesias de habla hispana para alcanzar nuestra comunidad de habla hispana. En lo que tiene que ver con el ministerio, mi esposa y yo somos graduantes de Vision University, donde mi esposa tiene un bachillerato de consejería cristiana y yo uno en teología. Maestría, di la verdad. Con respecto al ministerio, mi esposa y yo fuimos pastores en el puesto militar de Fort Belvoir, en el estado de Virginia. Los capellanes necesitaban a un pastor de habla hispana para poder ministrar a los soldados. Y esa oportunidad se nos presentó y la aceptamos. Y es interesante notar, de, hablando de límites, eso siendo nuestro primer esfuerzo ministerial donde toda la responsabilidad caía sobre nosotros, nos sentíamos tan limitados, ¿verdad que sí? Bien limitados. Y eso a pesar de la preparación académica que teníamos, eran unos límites que teníamos y tal vez puestos por nosotros mismos porque nunca habíamos tratado en ese ambiente. Y debo decirle, tratar con soldados es muy diferente a trabajar con los civiles. Los soldados tienen unos problemas particulares a ellos debido al estilo de vida. Los hogares casi siempre tienen unos problemas muy difíciles. Los matrimonios siempre eran bien dificultosos porque el soldado siempre estaba afuera y esto y aquello. Pero Dios nos dio sabiduría y fue una obra dificultosa al principio. A veces los cultos comenzaban con mi persona, mi esposa y mi hija. Y no llegaba más nadie. Pero ese era el reto del Señor. Y nos sentíamos tan limitados, nos preguntábamos, Dios mío, ¿será por causa nuestra que no vienen? ¿Será algo que hice o dije? Pero eso no era el caso. El caso era que en el ambiente militar, pues, es un entra y sale de soldados y las maniobras durante el fin de semana. Pero persistimos, a pesar de cómo nos sentíamos, persistimos porque lo primero que entendimos en lo que tiene que ver con límites, que esto no se trata de mí ni de nadie, esto se trata de Dios. Dios es el que llama y Dios es el que respalda. Lo que nos corresponde a nosotros es serle fiel. Y aun cuando nos sentíamos solos, nos sentíamos un poco deprimidos, nos mantuvimos fieles a Él. Y Él abrió esas puertas de bendición y esa fue, y ese esfuerzo de pastor fue muy exitoso. Y pastoreamos ahí como 6 años. Y es interesante notar que hoy día nos mantenemos en contacto con muchos de esos soldados en Texas, Luisiana, Puerto Rico, Alemania, y todavía están sirviendo al Señor y hoy sirven como líderes dentro de sus iglesias. Wow. Así que ese primer paso de romper límites es creer a Dios, aunque todas las circunstancias te digan lo contrario. Bueno, y nuestro próximo esfuerzo, hablando dentro de esa esfera de ministerio, llegamos al estado de Maryland, a la ciudad de Laurel, donde se necesitaba otro pastor de habla hispana. Wow. Y en esa iglesia, el tabernáculo de Laurel, y eso no es coincidencia, es simplemente Dios abriendo puertas y poniendo la persona en el lugar correcto para él glorificarse. Y eso a pesar de nuestros límites, de nuestras capacidades, de nuestra fe, todo eso es mínimo. Lo que cuesta y lo que cuenta es lo que Dios cree y lo que Dios dice. Y Dios nos puso en ese lugar y allí comenzamos y fundamos un grupo de habla hispana dentro de esa iglesia, por el requisito. Esa iglesia todavía existe hoy y creo que el Bishop Brody nos permitió, o le dijimos al Bishop Brody, le damos 5 años porque nuestros planes es de irnos para la Florida. Y precisamente a los 5 años dejamos un grupo saludable de creyentes, muchos de ellos nuevos convertidos, donde aceptaron al Señor Jesús, y estamos muy, muy contentos por eso. Sí. No sé si se me quedó otra cosa. Bueno, y hoy día, pues, hoy día estamos evangelizando donde Dios nos abre las puertas y, obviamente, enseñamos lo que Dios ha depositado en nuestros corazones a través de nuestras experiencias, a través de Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Y ahí Dios nos ha permitido tener un programa Viviendo con Propósito, porque creemos que todo individuo tiene un propósito. Dios nos creó con algo en mente, con un propósito, y está en nosotros poder desarrollar ese propósito que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso es básicamente nuestro historial. Sí, bueno, no sé si se te quedó algo. Tienen una trayectoria bastante amplia en el ministerio, y entonces de ustedes es que me gusta aprender. A mí me gusta aprender de personas que de verdad han pasado por el proceso. Yo siempre digo, busca a alguien que ha pasado por algo para que aprenda. No busque a cualquier persona. No me tengo más palabras, porque es exactamente lo que tengo en mente. Sí. Es siempre buscar. Yo siempre he dicho que si yo soy la persona más inteligente en mi grupo, necesito otro grupo. Sí, oh, así es. Así es. Uno tiene que buscar a alguien que les rete mentalmente y le diga, mira, vamos a ir al próximo nivel, vamos a romper esos límites. Y yo sé que ustedes pues tienen mucho para enseñar, y le doy gracias a Dios que ustedes son parte de la familia de la fe y lo que viene a transmitir ese mensaje que ustedes tienen. Me gustó la historia que compartieron acerca de cómo ustedes empezaron en esa iglesia de pastores, que nada más eran ustedes dos y su hija. Me recuerdo que mi papá, mi mamá y yo, cuando llegamos a Florida a abrir una iglesia, así era. Tenían un templo bien grande y empezaba nada más papi con la guitarra, mami cantando y yo sentado en la primera banca. Y fue así, tenían que hacerlo así hasta que se empezaron a acercar las personas que iban a ser parte de esa congregación. Y gracias por compartir eso con nosotros, porque nos da esas historias para de verdad identificarnos con esa trayectoria de ustedes. Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, en el día de hoy quiero darle la oportunidad que compartan un dicho o un refrán que ha sido de inspiración para su vida. Bueno, como ya mencioné, yo estuve en la Fuerza Aérea por más de 30 años, así que mucha de mi preparación académica está dentro de ese ambiente militar. Uh-huh. Y como en todo departamento de gobierno, siempre hay carteles de motivación, porque la idea es motivar a los empleados, uh-huh, y mantenerlos motivados. Y había un dicho por el pintor Pablo Picasso, que siempre me estuvo bien interesante. Y el dicho es: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Mm. Déjame decir un nombre porque creo que lo estudié un poquito. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y eso me trajo a memoria lo que dice en Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. En mi carrera militar, al igual en todo lo que desempeño, mi deseo es superar y hacer lo mejor posible. Y en todo lo que hemos desempeñado siempre hay obstáculos. Eso es inevitable. No importa cuál sea nuestra meta, nuestro sueño, nuestra idea, van a haber obstáculos. Y dentro de mi carrera militar había muchos obstáculos. Pero yo decidí tomar eso en cuenta y trabajar para alcanzar mi sueño. Y yo quería tener éxito en mi carrera militar, no simplemente personalmente, sino por mi familia. Uh-huh. Y yo me decidí trabajar y dar todo lo que yo tenía para poder superarme. Y eso es una actitud que yo he traído a todo lo que desempeño. Por ejemplo, aún en la radio, la semana pasada pudimos traer una programación. Esta semana queremos hacerlo mejor. La semana que viene queremos hacerlo un poco mejor. Mm. Y todo depende de Dios. Estamos conscientes de Él es el que nos da gracia, Él es el que nos da el favor, y Él es el que nos ayuda. Así es. Y eso es simple, ese es el dicho que, por lo menos a mí, me inspiró. Me encanta, porque hay muchas personas que quieren buscar inspiración, pero la inspiración viene así, mientras tú estás trabajando. Ahí es que tú vas a estar inspirado. Si no empiezas a hacer algo, la inspiración nunca te va a encontrar. Porque hay personas que se sientan y dicen, me voy a quedar aquí hasta que algo me dé. Pero nada te va a dar, a menos que te mueva a hacer algo, ¿sí? Es interesante que Jesús escogió personas que lo siguieran, que ya estaban trabajando. Personas que estaban haciendo algo, actualizando un trabajo. Y él cambió su vocación, le dijo, mira, tú estás pescando, te haré pescadores de hombres. Pero siempre estaban haciendo algo, la inspiración, me encanta eso. Gracias por compartirla, hice con nosotros. Y Evelyn, ¿tiene un dicho que quiere compartir con nosotros? No, en este momento no. Estaba concentrándome en todo lo que tenía. Sí, ok. Estaba Ella y yo estaban comentando la pregunta en particular, y ella me había dicho que una tía de ella le decía mucho: mira con quién andas y te diré quién eres. Y discutimos eso un poco, y eso es tan importante. Mencionaste anteriormente que tenemos que buscar gente que está más capacitada que nosotros, uh-huh, que tiene más experiencia, y eso yo estaba tan de acuerdo con ella. Tratamos de buscar esas personas que saben más que nosotros, que aman a Dios, que son íntegros, que nos pueden enseñar algo, personas en cual podemos confiar, pedir que oren por nosotros. Y yo creo, para cada creyente, eso es tan importante, que busquemos ese tipo de personas. Y como dice el dicho, mira, dime con quién anda y te diré quién eres. Quién eres. Sí, hay un dicho americano que dice: tú eres el porcentaje de las 5 personas que más tú te relacionas. Tú eres el porcentaje de las 5 personas que más tú te relacionas. Y tienes que contar tu vida así, porque es verdad, con el que tú andas, así te va a volver también. Y yo creo que nuestra cultura hispana es una que te invita que si tú vas a llegar al éxito, pues tienes que hacerlo solo, y tienes que hacerlo con mucho trabajo, y tienes que aplicarte. Pero en la realidad, Dios no nos hizo para eso. Él nos hizo para compartir. Y nosotros debemos de siempre estar buscando personas que nos van a ayudar, empujar, inspirar. Y yo creo que ese es el dicho. Yo lo he escuchado unas cuantas veces ya en esta entrevista, sí, y es uno que yo creo que debemos de apuntar y vivir por él. Sí. Y tantas personas capacitadas que Dios trae en nuestras vidas. Sí, sí. Y a veces no nos atrevemos a acercarnos a cierta persona, pero yo creo que eso también tiene que ver parte de nuestra cultura. Y podemos aconsejar a las personas que están buscando vivir sus sueños y hacer su meta una realidad: acérquese a las personas que están haciendo algo y pregúntele. Nunca es malo acercarnos a alguien y decirle: yo quiero hacer algo, ayúdame, yo veo que tú estás haciendo bien en esta área, dame consejos. Siempre va a haber alguien que le diga sí, por supuesto. Sí. Estamos muy de acuerdo. Sí. Cuéntanos una historia ahora donde usted se sintió limitado en su fe o sus esfuerzos. Bueno, volviendo atrás a ese primer ministerio que tuvimos en la base militar de Fort Belvoir, nos vimos con unos problemas tan serios, ¿no?, y tan complicados que nos sentíamos tan limitados en el poder tratar con ellos. Porque es muy fácil decir: vamos a orar, Dios va a arreglar el asunto, y dejarlo así. Pero ese no era el caso, porque el caso demandaba de nuestra atención, de una atención muy intensa. Y mi esposa, que tiene ese fundamento de consejería cristiana, nos envolvimos en estas vidas y nos encontramos tan incapacitados para tratar con esos problemas. Es fácil leer algo en un libro, es fácil decir: no te preocupes, todo va a estar bien. Pero cuando uno está dentro del problema y ve el caso, lo examina, uno se siente tan incapacitado. Y eso en sí no es tan malo, porque ese es el momento donde uno tiene que entender que nuestra capacitación y nuestra inspiración y las palabras correctas vienen de parte de Dios. Eso lo aprendimos. En mi corazón había muchas cosas que yo quería compartir, pero que no eran correctas. En cambio, Dios nos da una palabra para esa pareja, que era palabra que llegaba al momento, que rompía algo en esos corazones, que hacía un cambio. Y nos sentíamos tan limitados, pero en la esfera espiritual, donde aprendimos a confiar en Dios totalmente, nosotros ponernos a un lado y dejar que Él obre, pudimos ver milagros de parte de Dios en muchas de estas vidas. Lo que pasa es que estábamos ministrando a mucha gente que venían de familias disfuncionales. Y al lanzarnos, el mismo Espíritu Santo nos lanzó a estas vidas. Y cuando tú te enfrentas con problemas así, intenso, tú no vas a decirle en ese momento: déjame ir a la librería a sacarle el libro de consejería para darle ese consejo a esta persona. Lo que estamos tratando ahí, por ejemplo, no vamos a entrar en detalle, pero bregando con gente perversa es muy difícil. porque nuestro deseo era traer a esa persona a Jesús para que fuera lavado con la sangre. No era, nosotros no podemos juzgar. Uh-huh. Estamos ahí para ayudarlos a venir a Dios, no importando qué clase de vida están viviendo en ese momento. Y yo tuve que ir a muchos lugares para bregar con niñas y jóvenes que estaban siendo, no sé si lo correcto decirlo así ahora en esta entrevista, pero niñas y jóvenes abusadas y tratar con los padres al mismo tiempo que los jóvenes. Difícil, pero Dios estaba ahí junto a nosotros y el Espíritu Santo fue el que pudo sanar, reconciliar y bendecir a estas familias, y toda la gloria sea para el Señor. Así es. Y si puedo añadir algo, cuando uno trata en estos problemas donde uno se siente tan limitado, eso le abre la puerta a la duda. Uh-huh. Uno comienza a dudar de sí mismo, estará haciendo lo correcto, será esto lo que Dios quiere para mi vida, estaré capacitado para poder llevarlo a un fin. Y todos esos pensamientos entran cuando uno se siente limitado. Y yo creo que nos corresponde a cada uno de nosotros que cuando nos sintamos limitados, buscar una forma de romper esa limitación y poder clamar a Dios para que Él nos dé la salida y nos dé la victoria. Y eso es tan importante, que muchas personas se sienten cómodos dentro de sus límites. Uh-huh. Y piensan que no pueden hacer nada más. Pero yo creo que Dios tiene para nosotros algo mayor. Dios tiene algo para nosotros hermoso y maravilloso. Pero se requiere romper los límites y salir de donde nos encontramos actualmente. Ah, me encanta eso. Me encanta lo que acaba de compartir, que personas a veces se sienten cómodos en sus límites. Y si alguien está en su casa ahora mismo escuchando y esa es la situación de ello, yo creo que el consejo de hoy es ponte incómodo con tus límites, no te quedes donde está y echa para adelante, ponle fuerza y esfuerzo, porque si no te va a quedar con esas limitaciones para siempre. Y esas historias, pues cuando me encanta que compartieron que se sintieron límites en su capacidad, pero que Dios le daba las palabras en ese momento, le daba la sabiduría en ese momento. Y por supuesto, eso viene con años de preparación, pero también dejándose en el momento, dejarse tocar por Dios. Y de verdad, son historias fabulosas. Gracias por compartirla con nosotros en el día de hoy. Ahora quiero que comparten otra historia, pero esta historia yo quiero que comparte con nosotros un momento de inspiración o una idea que provocó romper los límites en su vida. Bueno, en realidad, mi historia es muy diferente a la de mi esposo, porque yo vine de una familia disfuncional. Nunca encontré un mentor o una persona, role model, como se dice en inglés, para seguir adelante. Yo era una joven muy deprimida, era una joven con muchas ataduras, y solamente cuando llegué al Señor, que me convertí en aquella plaza en Puerto Rico, que conocí el poder de Dios, porque mis ataduras eran muy fuertes, y para que el Señor pudiera romper estas ataduras y sacarme de los límites para abrir puertas nuevas para mí, tuvo que ser en un lugar así de fuego, como decimos nosotros, iglesias pentecostales, que predican poder de Dios, que rompe cadenas, y en ese ambiente, pues, conocí a Dios, y solamente el Espíritu Santo fue el que pudo, que fue mi mentor, que fue mi guiador, mi líder. Y por medio de la palabra, siendo obediente a esa palabra, fue que yo pude romper esas cadenas y ese límite para salir a hacer lo que estamos haciendo hoy día. Mi historia es muy diferente a la de mi esposo, porque él tenía mentores en su vida, yo no tenía ninguno. Pero no sé si... Lo único que puedo añadir es esa misma actitud y ese comporte de mi esposa fue de gran inspiración para mí. A veces pensamos que la inspiración está bien lejos, pero déjame decirle, a veces está a tu lado. Y en mi caso, estaba bien a mi lado, mi esposa. Y esto tuvo que ver con cuando yo confronté el problema del cáncer en mi vida. Cuando el médico nos dijo que yo tenía cáncer, observé el comporte y la actitud de mi esposa y vi esa fe que ella tenía. Y eso me inspiró a mí, a yo poder mantenerme tranquilo y confiado en el Señor y por fin conquistar el cáncer. Así que tu inspiración a veces creemos que está lejos y a veces está a tu lado. Wow, qué historia más inspiradora. Esos momentos donde la fe se hizo una realidad para ustedes en ambas historias que compartieron y cambió el rumbo de su vida. Y a veces no ponemos atención, como estaba diciendo, a veces no ponemos atención y está ahí mismo enfrente de nosotros. Ayúdenos, vamos a hablar ahora, si ustedes pueden mencionar un hábito que ustedes hacen que le ha ayudado a alcanzar sus metas, un hábito que ustedes hacen. Bueno, en cuanto a nuestra persona, el hábito que hemos desarrollado a través de los años es leer. Tratamos de leer todo lo contemporáneo, lo que tiene que ver con la iglesia, con un nuevo movimiento, y tratar siempre de capacitarnos a través de la lectura. Hemos desarrollado ese buen hábito y no pasa un día que no estemos leyendo algo. Y por supuesto, leemos siempre la palabra del Señor y hemos comprobado y somos testigos de que cuando nos sentíamos más solos, cuando nos sentíamos deprimidos, cuando nos sentíamos abandonados, el recurso y la fuerza y la fuente de salvación para nosotros fue la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca dejamos de leer la palabra del Señor, aunque nadie más hablase con nosotros. Y el desarrollar esa actitud de leer nos ha ayudado mucho a nosotros. Sí, porque el que lee crece, ¿no? Así es. Crecimiento de lo que quiere. Así es. Bueno, eso entonces nos deja entrar a la próxima pregunta, que es, comparte con nosotros un recurso que ha sido de inspiración para su vida, uno que usted pueda recomendar, que cualquiera pueda conseguir. ¿Sí? Nuevamente, para mi persona, hay 31 días, regularmente hay 31 días por cada mes. Sí. Y hay 31 proverbios. Yo leo proverbios todos los días. Los valores fundamentales de la fuerza aérea, normalmente 30 años, como que eso forja en uno ciertas actitudes. Y esos valores fundamentales son integridad, servicio y excelencia. Y yo trato de aplicar esos fundamentos en todo lo que hago. Todo lo que hago, hacerlo con integridad. Servir implica lo que se necesite de mi parte, sea lo que sea. Y hacerlo con excelencia. Si me toca bajar un piso, pero quiero hacer mejor que nadie, hacerlo con excelencia. Uh-huh. Son valores que han sido inculcados en mí y siempre trato de exhibirlo. Y por supuesto, Radio Fe. Y digo eso porque vemos que Radio Fe está a punto de salir de esa etapa infantil y saltar a nuevas metas que son más grandes y más maravillosas. Y estamos sumamente llenos de gozo al ver y ser testigos de lo que Dios está haciendo. Así que son unos recursos para nosotros que nos han ayudado en nuestro peregrinaje cristiano. Inspiring. Sí, no, bueno, gracias. No, y eso es lo que queremos hacer. Queremos juntarnos con personas como ustedes que tienen la misma visión para hacer el recurso de fe cuando las personas más lo necesitan. Y yo creo que en esta entrevista he escuchado mucho la palabra de Dios. Es el recurso. La palabra de Dios es el recurso. Y yo creo que eso es primordial en la vida de nosotros que queremos vivir por fe, buscar ese recurso. Pero es bueno saber también que podemos leer unos libros, podemos escuchar una emisora, podemos escuchar una entrevista. Eso también nos ayuda. Y que esos recursos que expanden nuestra capacidad de pensar también pues nos ayuda a ir al próximo nivel. Sí. Bueno, muchas gracias también por decirlo de Radio Fe. Y pues nosotros estamos aquí bien contentos también de lo que está sucediendo, pero es todo Dios. Se ha visto simplemente Dios casi empujándonos, abriendo las puertas y empujándonos, dale, para adelante. Y le damos gracias a Dios como personas como ustedes que nos ayudan y a echarle este proyecto hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, déjame ver dónde estoy. Ya han compartido el recurso que ha sido de inspiración para su vida. Ok, ¿cuál ha sido? Vamos a ir con este. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que ustedes han recibido, el mejor consejo que han recibido? Bueno, de mi parte, el mejor consejo que yo he recibido lo recibí del pastor Joseph Santiago, quien fue mi primer pastor. Y eso fue apenas de una semana de convertido. Él me llamó a su oficina y me regaló una Biblia. Y me dijo estas palabras: tú escapa por tu vida. Y pensé en eso y aparentemente no hay mucho que decir sobre ese consejo. Ese es el mejor consejo que hay. Pero el consejo en sí, él lo desarrolló un poco más y me dijo: tú has comenzado un peregrinaje y vas a ver muchas cosas y te vas a encontrar con muchos tipos de personas, algunas buenas, otras no tan buenas, algunas honestas, otras no tan honestas, unas íntegras, otras no tan íntegras, y todo eso lo vas a ver dentro de la iglesia, pero tú no tomes eso en cuenta. Tú escapa por tu vida. Tú mantén tus ojos en el premio. Y lo que vale es que tú termines la carrera. Y esa es una palabra de consejo que siempre yo he aplicado y la comunico donde quiera que voy. Oh, perfecto, perfecto. Evelyn, ¿van a compartir una con nosotros? Bueno, esta misma palabra él la compartió conmigo. Ajá. Porque yo, cuando tenía quejas de alguna cosa, él me seguía diciendo: escapa tú por tu vida. Y yo digo: wake me up. Y yo decía: está bien. Voy a dejar de quejarme, voy a escapar por mi vida, que se queden los demás atrás. Y yo voy para adelante. Y ese es un buen consejo para todos aquellos que nos están escuchando en el día de hoy. Escapa por tu vida. Va a haber muchas confrontaciones, va a haber personas que te apoyan, otros que no te apoyan, otros que son sinceros, otros que no son sinceros, pero en todo, usted siga adelante, nunca se detenga. Somos lumbreras. No se mueva, después de esta pausa regresamos. Somos lumbreras, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. Cautivo, eso sigo y no me rindo, si voy contigo, arrebatando de las manos las almas al enemigo. Yo no me rindo, yo sigo tu camino, pues yo voy confiado contigo, sé que no me dejarás, no me desampararás, si en medio de la prueba conmigo siempre estarás. Vamos dando pasos de frente para rescatar nuestra gente, en medio de un mundo perdido, pues vamos confiados porque andamos de la mano de un Cristo vivo. Tú no te rindas, tú no desmayes, sigue de pie y sé perseverante y sigue el consejo que te digo, porque somos de Adiras a Mito y esa piel rescatando vidas para Jesús. Tú eres la fe. Somos lumbrera, pregonero. En casa, nosotros comenzamos con Right Start, una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Ahí encontrará productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Tus metas se lo merecen. Ahora regresamos con su programación. Bueno, ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes? Bueno, si gustan, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, el 352-445-1928 o el 352-445-1958. Y en cualquiera de esos dos números de teléfono se puede comunicar con nosotros. También a través de la, ¿cómo se dice? ¿Email en Spanish again? Sí, correo electrónico. Sí, correo electrónico. Correo electrónico. EvelynPratts@bellsouth.net. Está bien, y aquellos que están escuchando esto en el día de hoy, ese número de contacto y el email estarán en la página de Renuevo y pueden pasar por allí y ver la entrevista, escuchar la entrevista y también pues recibir esos números y esa información. Bueno, llegué al final de estas preguntas, pero tengo una más que me encantaría escuchar lo que ustedes tienen que decir. Imagínate que su mejor amigo o amiga que ustedes pues aprecian con todo su corazón comparte con ustedes un sueño o una meta que quisiera alcanzar, pero se siente limitado o limitada. Y le pregunta, ¿cómo puedo yo romper estos límites de 1 a 3 pasos? ¿Qué usted le diría? Bueno, yo diría, y he pensado sobre esto, y lo primero que yo le diría es, nunca sueltes o dejes tu sueño. No importa el tiempo que ha pasado, aunque no se haya realizado todavía, aunque usted no vea la posibilidad de que se realice, no suelte su sueño. Entre tanto, si no está capacitado para lograrlo, capacítate. No importa el tiempo que te tomes. Si eso requiere educación, edúcate. Si requiere recursos, ahorra. Si requiere consejo, búscalo. Pero no sueltes tu sueño y tienes que ser capacitado. Algo que tienes que hacer para tener ese éxito. Busque una persona que sabe más que usted sobre el tema. Y esto requiere que esa persona sea íntegra. No compartas tus sueños con todo el mundo. Wow. Porque no todo el mundo tiene tu bien en mente. Mm-hmm. Hay muchas personas que proyectan sus fracaso sobre tu vida, y porque ellos no lo pueden hacer, piensan que tú tampoco. No lo compartas con todo el mundo. Busca esa persona que Dios ha puesto en tu corazón, que va a hablar contigo, que cree en ti y cree en tu sueño a pesar de tus circunstancias. Y por último, y sobre todo, cree a Dios, porque lo que cuenta es lo que Dios dice y lo que Dios ya ha planeado para tu vida. Y ese es mi único consejo que yo le doy a una persona que tiene un sueño, una meta, y no lo ha logrado todavía. Y si lo han dado más, lo daño, yo creo. No, está perfecto, está perfecto. Yo voy a escuchar esta entrevista como 3 veces más para asegurarme que yo aprendí eso también. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo en el día de hoy. Han sido tan amables con su tiempo y espero que Dios les siga bendiciendo en todos sus proyectos, en todo lo que ustedes tengan en mente para seguir adelante. Y bueno, nuevamente, Evelyn y Henry Prats con nosotros. Muchas gracias. Será hasta la próxima vez que nos veremos y podamos hablar. Y gracias por ser una inspiración en el día de hoy. Amén. Gracias a ti también. Okay. Que Dios te bendiga mucho. Amén, igualmente. Gracias por compartir este momento conmigo. Espero que ha sido de grande bendición. Me gustaría saber lo que está sucediendo al otro lado de estas grabaciones. Quiero que consideres que de verdad tienes un amigo al otro lado de esta producción. Y también te pido tu ayuda y tu apoyo para hacer esta programación disponible a más de nuestros amigos. Me puedes contactar yendo a mi página digital johnnydelvalle.com. También me puede llamar o enviar un texto a mi línea electrónica al 352-443-5522. Nuevamente 352-443-5522. Siga adelante y yo sigo aquí, pues preparando más ideas y conceptos para ayudarte a llegar a tus metas. Recuerde que para Dios nada es imposible.